Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y junto al azote venezolano y al analista de la red, les estaremos trayendo las últimas noticias de este hermoso deporte. El programa del día de hoy va a estar bastante interesante. Tanto el azote venezolano y mi persona vamos a estar analizando un poco lo que fue el combate de Blue Demon contra el Dr. Wagner en la Triple Manía. Y por supuesto no puede faltar los resultados del Consejo Mundial de Lucha Libre y de la WWE, que por cierto hoy tiene un evento estelar bastante interesante. ¿Qué más? Tenemos por supuesto el analista con su segmento hablando sobre la falta de creatividad en la lucha libre moderna. Cómo se ha ido perdiendo esa de la tradición un poco, para darle paso a guiones y a cuestiones extradeportivas que están tomando mucho peso y los luchadores pues están pasando un segundo plano. Así que sin más nada que comentar, vamos a dar inicio al programa. Muy feliz domingo, una de caballo y una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Ante todo, un gran saludo a mis compañeros. Agustín Carrillo, el analista de la red. Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE. Y a nuestro amigo, el cronista viajero, Franklin Pérez. Bien, sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito, el del azote venezolano, incluido en los cronistas de la lucha libre. Y bien, vamos a empezar con el programa. Lógicamente, lo primero que deseo hablar es el combate que hubo entre mi amigo Blue Demon Jr. y el Dr. Wagner Jr. Ha habido cantidades de resultados en esa lucha de lo que pensaba o piensa la gente que pudo verlo, que tuvo la ocasión de verlo. Yo también pude verlo y lógicamente pues compartí esa exhibición, esa lucha. La compartí en mi Facebook, la pueden ver y ustedes pueden sacar sus conclusiones. Vuelvo y repito, siendo amigo de Blue Demon, también tengo, no porque seamos amigos, todo lo puedo aplaudir. El Blue Demon es un gran luchador, tiene una herencia la cual tiene que cuidar, por supuesto. La lucha libre que vimos nosotros realmente ya trata como, digo yo, como de imitar a la WWE, ¿verdad? Porque esos luchadores americanos, pues, es otra cosa. La lucha libre mexicana tiene su encanto, tiene su propia esencia. Y una lucha como la que vimos entre Blue Demon Jr. y el Dr. Wagner Jr., pues, realmente no satisfizo a la mayoría de la gente que lo vio. Yo desde aquí le mando un gran mensaje a mi amigo Blue Demon, lo aprecio, somos amigos hace mucho tiempo. Entiendo que es algo que la AAA pues le pidió o le exigió, no sé, pero tiene que ver también lo que dice la gente, lo que desea la gente de él, porque él es un junior, ¿verdad? Y tiene que seguir representando a su padre, Blue Demon. Algunos eventos como estos pues dejan mucho que desear. Porque incluso si vamos a ver esos eventos, están vistos también o los ven también los jóvenes, los muchachos, los niños. Y si ven que la lucha libre es de esa manera, pues imagínense dónde pueden llegar ellos, pues. Dice, si esto es lucha libre, bueno, ellos creen que todo eso es lucha libre y lo hacen en la calle, lo hacen con los amiguitos, lo hacen. Bueno, entonces no es un ejemplo que le están dando a los muchachos, a los niños, a los jóvenes. Bueno, espero que de ahora en adelante pues sean luchas verdaderas como se hacían siempre y no ese tipo de espectáculo que a la larga de verdad no es muy bien visto. Es mi forma de pensar, a Blue Demon lo estimo mucho y bueno, aquí va mi mensaje para él, que recuerde que es un junior, que está todo, toda la gente ve a Blue Demon. En Blue Demon Jr. Entonces no quieren, la gente no quiere perder esa imagen de Blue Demon Jr. porque se supone que está cuidando la imagen de su padre, tal cual como hace el Hijo del Santo. El Hijo del Santo, que también es mi amigo, pues muchos lo han criticado, pero sin embargo él ha cuidado la imagen de su padre. Nunca ha hecho algo para desacreditar el nombre del padre, ¿verdad? Entonces, y el Santo y Blue Demon Jr. son amigos. Estoy seguro que él le habrá dicho más de una vez algo así. Así que esperemos que ese tipo de eventos pues no se sigan dando porque en vez de dar buenos comentarios, pues dan malos comentarios. Otra cosa que quería hablar en mi programa es el lamentable fallecimiento de Máscara Roja, uno de los grandes luchadores de Guatemala. Desgraciadamente murió de un paro cardíaco. Y bueno, antes de eso, pues yo informé. Gracias a mi amigo Perseo Cas, de que la canción que se le hizo a Máscara Roja fue la primera canción conocida en el mundo sobre un luchador. En México, por supuesto que hay muchas canciones que se le han hecho, tanto al Santo, a Blue Demon, a Huracán Ramírez, cantidades. Pero la primera canción que se tiene conocimiento por la fecha fue dedicada a Máscara Roja. Que eso tiene mucho valor. Lamentablemente, pues nos dejó, se nos adelantó en el camino. Y bueno, también le hicimos un buen homenaje en el Facebook, lo pueden ver, lo que se habló de él, quién era él, qué significó él. Y esperamos, pues, que sea del agrado de ustedes. Y siempre hay que hacerle homenaje a esta gente que ha dejado mucho en la lucha libre. Así que espero que puedan visitar la página de Facebook, mi página de Facebook, y ahí van a encontrar toda la información con respecto a Máscara Roja. Y bueno, incluso también he estado compartiendo muchas fotografías, muchos combates inéditos que no se conocían, pueden verlos en mi Facebook. Los invito a que lo visiten, que den sus opiniones y bueno. Que nos digan qué otras cosas desean saber, conocer, que para eso estamos. La lucha libre venezolana, pues, sigue el mismo rumbo. Esperamos que las cosas mejoren y que en algún momento realmente se pueda dar la lucha libre. Eso es nuestro mayor deseo de todos los cronistas de la lucha libre. Bien, señores, esto es todo por el día de hoy. Nos veremos la próxima semana, Dios mediante. Gracias por su sintonía. De verdad me siento honrado y espero que les agrade esta cápsula. Desde Ecuador para México, Venezuela y el mundo, su amigo el Azote Venezolano. Bien, gracias por tu segmento, Azote. Y sí, ciertamente la lucha entre Blue Demon y Wagner Jr. fue bastante polémica y bastante comentada. No solo por el nivel de lucha extrema que tuvo, porque se dieron con sillas, combates, con una bandeja, con un martillo, con un tabique, y ambos terminaron ensangrentados. Sino que, a ver, la gente esperaba, considerando el peso de ambos, el peso del nombre me refiero, pues una lucha un poco más técnica, una lucha un poco más agradable a la vista sin tanta violencia. Por ejemplo, algo parecido a lo que fue la lucha de lo que fue Atlantis contra el último guerrero, que fue un combate de llaveo y contra llaveo, que fue bastante interesante de ver. Sin embargo, pues Wagner y Demon se lanzaron en un combate de lucha extrema, que, como se lo comentaba Bruno en un intercambio que tuvimos por WhatsApp, que le pregunté qué le había parecido la lucha, yo le comentaba, mira, a mí en lo personal la lucha me quedó debiendo, ese combate entre Wagner y Panther, yo esperaba algo más. Yo entiendo que quizás por la edad de ambos, y su condición física, capaz ya no están en condiciones de dar una lucha 5 estrellas de llaveo contra llaveo, y puedan, digamos, esconder un poquito el paso del tiempo utilizando utilería, utilizando armas, para lo que suelen hacer esos combates callejeros. Cuando no tienes nivel técnico, pues te metes en luchas callejeras justamente para tapar tu deficiencia. Pero en el caso de Demon y Wagner, pues por supuesto, estamos hablando de dos tecnicazos, de maestros de lona y contra lona. Y otra cosa que me molestó un poco fue, y yo lo entiendo porque actualmente Blue Demon Jr. es rudo, y obviamente los rudos no respetan a nadie, pero la forma en que manejó su victoria, obviamente no fue la mejor, fue una manera muy arrogante, fue una manera casi que insultando a Wagner y a todos sus hijos, y poniendo por encima al hijo de Blue Demon Jr., que me imagino que ese será su nombre luchístico, que, o sea, yo lo vi y no me parece una figura intimidante, es un muchacho más bien delgado, parece un peso crucero, así que le falta agarrar un poquito de fuerza. En cambio, los hijos de Wagner, pues hay uno que parece la Tonina Jackson con máscara. Entonces, es eso. Yo, de hecho, terminé de ver la lucha y dije, mira, ¿sabes qué? Me quedo con Wagner Jr. y de hecho me he puesto a ver sus combates pasados con máscara y es otro nivel de combates, ¿no? De luchas. Bien, ya que estamos en México, vamos a repasar, como siempre, los resultados del Consejo Mundial de Lucha Libre. Esto fue el pasado 9 de agosto en la Arena México. Magnus y Oro Jr. derrotan a Nitro y a Sangre Azteca. Atlantis Jr., Dulce Gardenia y Titán derrotan a Hefesto, a Mefisto y a Kumura. Atlantis Jr., Dulce Gardenia y Titán. Ah, sí, ya les dije. Dalis derrota a Lluvia, a Silueta, a la Comandante, a Mistika, a Stephanie Baker, la Jarochita, a Skadi, a la Reina Isis y a la Magnífica en la semifinal de las Amazonas del Ring. El Cuatrero, el Negro Casas y Sansón derrotan al Ángel de Oro, Niebla Roja y a Valiente. Último Guerrero derrota a Cyber de Mainman por el campeonato de peso completo. A ver, Euforia, Forastero y el Gran Guerrero derrotan a Diamante Azul, Dragon Lee y Volador Jr. Con caídas seguidas. Vale señalar. A ver. Bueno. Ah, volviendo a lo de Wagner Jr., ya ha anunciado su retiro, pero no va a ser retiro inmediato. Él tiene contratos que cumplir y, bueno, al parecer va a ser una gira de retiro que le va a tomar al menos un año. Así que no me extrañaría que lo viéramos en su último combate como profesional en la próxima Triple Manía y esperemos por Dios que esta vez gane, porque las últimas dos Triple Manías le ha tocado perder la máscara y perder la cabellera. Así que. Esperemos eso. A ver, van a haber revanchas de lo que vimos en la AAA. Por cierto, esta semana Wagner y Blue Demon se enfrentan de nuevo, pero en equipos. Sería Wagner y Fénix con. A ver, y Blue Demon creo que iría con el Rey Escorpión, por lo que estoy leyendo. Bueno, esto sería el repaso de la lucha libre mexicana, la lucha libre, digamos, más alegre del mundo. Y vamos a darle paso ahora al analista de la red. Producciones deportivas Tiro del Ring presenta El analista de la red, Agustín. Martín Ramón Carrillo, locutor 8761, productor nacional independiente 14161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Mis amigas y mis amigos de las redes, habla su cordial amigo, el analista Agustín Ramón Carrillo. Como siempre, un cordial saludo a mis compañeros de equipo de trabajo conformado por Bruno Bernasconi, la sote venezolano, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y Frankie Pérez Colina, el cronista viajero. Por cierto, estuve conversando durante esta semana con el comentario viajero Franklin Pérez Colina, que pronto se va a reintegrar a nuestro equipo para tener una mayor participación. También estuve chateando a través de la red de internet con el azote venezolano, y a finales de este mes de agosto estará de nuevo aquí en Venezuela para integrarse de nuevo a nuestro equipo cronista de la lucha libre, que luce sólido. Un equipo que está conformado por gente que verdaderamente nos dedicamos a trabajar en beneficio de la lucha libre sin buscar sobresalir uno sobre el otro. Hacemos un trabajo parejo en beneficio de la lucha libre. Hoy quiero hablarles a todos ustedes acerca de los creativos de las grandes empresas de la lucha libre, como la WWE, como el Consejo Mundial de Lucha Libre, como la AAA, como la nueva empresa Nacional Lucha Libre, y también la empresa AEW, una empresa nueva que está entrando en el mercado con gran fortaleza. Recientemente, semanas atrás, tuvimos la oportunidad de ver el evento de la AAA, en donde Blue Demon Jr. puso su máscara en un combate de máscara contra cabellera contra el Dr. Barnett Jr. Esto ha sido ya sumamente comentado por todos los amigos que estamos aquí en la red de internet, y creo que también el azote venezolano ha hecho también sus comentarios referentes a este evento. Por lo tanto, no voy a referirme a él, sino a otros similares que ha presentado la WWE en diversos momentos a través de los años. Quedé prácticamente impresionado por un evento ya realizado hace algunos años, en donde la WWE, imagínense ustedes, se jugó un guión que hicieron los creativos entre Rey Mysterio Jr., Eddie Guerrero y Dominix, que es el hijo de Rey Mysterio Jr. En aquella oportunidad se ponía en duda la paternidad de Rey Mysterio sobre Dominix, el hijo de él, y había un ángulo allí en donde se decía que Eddie Guerrero era el verdadero padre de este niño. Entonces, sobre eso se proyectó un combate donde se estuvo en juego sillas, escaleras y todo tipo de objetos permitidos en esos eventos de la lucha extrema. ¡Qué guión tan ridículo!, ¿verdad? Jugando con la presencia de este niño, que apenas tenía en ese entonces 8 o 9 años. Y lo que más me extraña es que Rey Mysterio Jr. permitió que su hijo participara en un guión tan ridículo y absurdo que se llevó a cabo. Realmente, a través de los años, yo he visto cosas sorprendentes en esta empresa norteamericana. He visto oportunidades que el propio presidente de la empresa, Vincent, obligó en una oportunidad a Shawn Michaels a besarle el trasero. Imagínense ustedes, en otra oportunidad, Randy Orton se convirtió prácticamente en un sicario que trataba de matar a el presidente de la WWE por todos los medios. Incluso se llegó al extremo de que se vio cuando el presidente de la WWE entró en su clásica limusina de lujo y esta explotó a causa de un artefacto que le había puesto grandioso. Son historias que se les viene a la mente a estos creativos que desvirtúan completamente la lucha libre. Y eso lo vimos también ahora en la AAA, cuando durante el encuentro Demon Jr. atacó con un martillo al doctor Wagner. Y encima de eso, con lo que llevamos aquí en Venezuela, un bloque de ladrillo de cemento se lo cayó en la cabeza al doctor Wagner Jr., que no era más que un artefacto de utilidad preparado para estos eventos. Estas son las cosas que en verdad han venido desacreditando a la lucha libre. En el transcurso del día de ayer sábado, tuve la oportunidad de hablar con un excelente amigo, un tremendo luchador que ha retirado, que como a todos nosotros nos ha caído los años encima, ya no somos los mismos, me refiero al Pirata Portugués, y estábamos hablando sobre esto. Me dijo Joaquín, Pirata Portugués, Carrillo, la lucha libre ya no es la lucha libre, es un espectáculo deprimente, en que los magnates de la lucha libre han convertido esto en un espectáculo, un circo, han desvirtuado completamente la lucha libre. Esa no es la lucha libre de los antaños en México, la lucha libre que nos dieron a conocer los mexicanos, tales como Gorro Guerrero, Carlos Falcán López, Cedro Rodasque, El Santo, Huracán Ramírez, Blue Demon, El Rayo de Jalisco, Mil Máscaras, Ángel Blanco, y sobre 200 demás luchadores, Rey Mendoza, René Guajardo y varios de ustedes contar. Ahora son espectáculos guionizados, escritos, guiones mal escritos, ridículos, que ponen a los luchadores a hacer el papel de payaso. En Venezuela también hubo una época dorada de la lucha libre, aquella época del Palacio de los Deportes, que fue la mejor época para mí entender de la lucha libre. Posteriormente, en la década de 1980, 81, 82, 83, 84, hasta los 90, Antonio González con Vicente Trin hizo que intentó recuperar la lucha libre en Venezuela con cierto éxito, pero no lo logró completamente a igualar el éxito que había tenido la lucha libre en la época de oro. Sin embargo, con Antonio González surgieron figuras importantísimas como Ultraman, que se convirtió prácticamente en un ídolo, como el Chico Bayano Jr., que salió de allí, como el Gran Caruso, como el Chico Venezuela, el Pirata Portugués, el Comandante y muchas otras figuras. Y recordamos esa lucha con añoranza, con recuerdo, porque es una lucha época, que es una lucha libre bonita, como fue la lucha libre de la época de oro, en donde Guanche Canario nos tiene acostumbrado a recordarnos esa época con hermosísimas fotografías del recuerdo que usted la ve y añora, añoramos esa lucha libre. Esa lucha libre, sinceramente, es casi imposible de recuperar, porque las condiciones actualmente en Venezuela no están dadas por ninguno de los elementos en que se vea, y por si fuera poco también las personas que están participando en esa recuperación de la lucha libre también tienen ciertos desaciertos, ¿verdad? Que quieren haber muchos caciques y muy poco indios, y mientras la mentalidad surja allí y siga de esa manera, la lucha libre seguirá estancada. A pesar del esfuerzo que ha hecho la nueva generación de lucha libre, este esfuerzo se pierde cuando nos encontramos con veteranos, personas que estamos a favor de lucha libre y no nos comprendemos. Qué lástima que la lucha libre haya quedado así. Pero sin embargo, los de nosotros, los Bruno Bernasconi, Alejandro Bravo, Frankie Pérez Olina, los comunistas de lucha libre siempre intentamos apoyar cualquier movimiento luchístico. Y bueno, un saludo desde aquí también para una persona que se reincorpora a estos eventos a trabajar con lucha libre, como es el comisario Huracán Negro, del que próximamente hablaré en el próximo programa referente a una serie de historietas que van a empezar a editarse desde Panamá, y donde estamos seguros vamos a tener un profundo éxito. Mis amigas y mis amigos, ha sido un placer participar con ustedes, hablo con su amigo, el analista. Bien, gracias analista por tu segmento. Ciertamente la lucha libre norteamericana ha caído en una especie de sopor, una especie de estancamiento. Desgraciadamente, como dice el dicho popular, muchas manos ponen el caldo morado, hay demasiados escritores y pues las historias, algunas son atractivas, otras no tanto, pero la WWE siempre ha coqueteado con eso de historias fantásticas, por decirlo de alguna forma, y la realidad. Yo recuerdo, imagínense ustedes, eso fue hace siglos, cuando hubo aquel famoso combate entre los dos enterradores. Eso fue en el 94-95. La trama era bastante tonta, por decirlo de alguna manera. El villano de turno, que era Ted DiBiase, que era el hombre del millón de dólares, alegaba que él había comprado al enterrador y no sé qué cosa, porque la previa era que el hombre del millón de dólares estaba armando un equipo de luchadores y los estaba comprando. O sea, compró al Indio Tatanka, compró a no sé quién, compró a Bam Bam Bigelow. Entonces dijo, bueno, yo voy a comprar al enterrador, y de repente desapareció con un enterrador. La cosa es que no contaban que iba a aparecer el verdadero enterrador, y bueno. Pero lo divertido de esta lucha, porque la trama en sí era relativamente plausible, era que cuando se enfrentaron físicamente no se parecían en nada. O sea, el enterrador verdadero era un poco más alto, un poco más fornido, incluso los tatuajes que tenía en los brazos, y el enterrador otro, pues por más que intentaron maquillarlo, pues obviamente uno se daba cuenta. ¿Qué otras historias? Bueno, esta que contó el analista, la de Dominic y el Rey Misterio y Eddie Guerrero, la de Randy Orton entrando como un acosador a casa de Triple H. ¿Qué más? Ah, por supuesto, cómo olvidar un ángulo que iban a hacer de que el señor McMahon se iba a morir. O sea, que explotaba con la limusina y lo tuvieron que cortar porque casualmente eso a la semana, creo, a los dos días, falleció Chris Benoit, o sea, se suicidó. Entonces tuvieron que cortar todo eso. Pero por suerte han ido dejando de lado esas historias un poco jaladas por los pelos, aunque no las han dejado del todo. Y se están enfocando en rivalidades un poco más hacia lo personal, que allá parece una telenovela. Y lamentablemente, bueno, la lucha libre mexicana se ha ido salpicando de eso porque, bueno, obviamente ven que la WWE es exitosa y la tratan de imitar en algunos rasgos. Lo que no ven es que esas cosas gustan, es para el público norteamericano. En el público latino, pues, uno se ríe y dice, bueno, eso es puro teatro, eso es chiste, eso es mentira. Y uno, de hecho, yo hace mucho tiempo que no me engancho con las historias de la WWE. Quizás la última con la que me he enganchado es con la de Becky Lynch, que se hace llamar ahora El Hombre, porque bueno, derrotó a Ronda Rousey y fue todo un proceso de construcción de la historia de su personaje. Y bueno, hasta cierto punto, pero del resto, yo la veo por la calidad de las luchas y porque veo a mis luchadores favoritos por lo menos 5 o 10 minutos en una pantalla. Y bueno, así las cosas. Vamos a ver si en el caso de la lucha libre venezolana se puede recuperar un poco el factor de entretenimiento y por supuesto la calidad de las luchas. El problema que hay es que, por ejemplo, las asociaciones que tenemos, la NGB, la Asociación Nacional de Lucha Libre Profesional, entre otras, no tienen la capacidad, por decirlo así, de hacer shows semanales, por ejemplo. Entonces se valen mucho de redes sociales, por lo menos en el caso de la NGB, para mantener vivas las historias y las rivalidades. El problema es que no todo el mundo sigue las redes sociales de ellos. Entonces, tú al final llegas a los eventos y es a ver la lucha como tal. Y a veces uno se queda medio perdido porque no sabe quién se enfrenta con quién y por qué. Pero bueno, son detalles que se pueden ir ajustando. Lo ideal es contar una historia sobre el cuadrilátero y que la gente se siente identificada. O que por lo menos te digan, mira, él es el bueno, él es el malo. Y el malo, que haga su papel de malo como Dios manda. Pues que haga trampas, meta cosas prohibidas, como si al dragón chino con su veneno verde que él sacaba por la boca y esas cosas, ¿no? Bien, hablando de la WWE, tal día como hoy tenemos el evento SummerSlam. con la siguiente cartelera: Brock Lesnar contra Seth Rollins por el campeonato universal, Becky Lynch contra Natalya en lucha de rendición por el campeonato femenino de Raw, Kofi Kingston contra Randy Orton por el campeonato de la WWE, Bayley contra Ember Moon, campeonato femenino de SmackDown, Kevin Owens contra Shane McMahon en una lucha de quien pierda se retira, es decir, se tiene que ir de la empresa, Trish Stratus haciendo su regreso y probablemente su última lucha como profesional, contra Charlotte Flair, Goldberg contra Dolph Ziggler, AJ Styles contra Ricochet por el campeonato de los Estados Unidos, Finn Balor contra el ente Bray Wyatt, el campeonato de peso crucero también va a estar en la línea, con Drew Gulak enfrentándose a Oney Lorcan, y por último, bueno, no hay más combates anunciados, pero de hoy no me sorprendería que lanzaran alguno de sorpresa. Como ven, una cartelera bastante larga. En lo personal, voy a tratar de sintonizarla para ver a AJ Styles contra Ricochet, que eso es garantía de una lucha espectacular. Quizás ver a Trish Stratus y a Charlotte Flair para ver qué tanto le ha pesado los años a Trish Stratus. Recordemos que esa mujer era un clásico de los principios de los años 2000. A ver, bueno, por supuesto ver a Becky Lynch contra Natalya, porque una lucha de rendición entre esas dos pinta interesante, sobre todo porque las dos son muy buenas como técnicas. ¿Qué otra más? Hay combates para todos los gustos. Tenemos los combates de exhibición, porque eso es lo que va a ser la lucha de Goldberg y la de Brock Lesnar, respectivamente. Son combates de exhibición. Se rumora también que Ronda Rousey pudiera hacer su regreso, así que no me sorprendería que interfiriera y Natalya termine como campeona de Monday Night Raw. Se rumora. Y bueno, y Trish Stratus, acá estoy leyendo que acaba de anunciar que su combate contra Charlotte sería su retiro oficial, así que no me sorprendería que Charlotte se lleve la victoria. Porque por lo general, en la WWE, las luchas de retiro, pues el que se retira le hace los honores al nuevo y se lleva el conteo de espaldas. Pues pasó con Kurt Angle cuando se retiró, que le dio el espaldarazo a Baron Corbin. Pasó con Ric Flair, por supuesto, aunque el espaldarazo se lo dio a Shawn Michaels, que no lo necesitaba, pero fue una lucha bastante emotiva y trajo de vuelta al Ric Flair que todos conocíamos. Y así muchas otras, ¿no? Entonces, estamos pendientes para ver este magno evento. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. Esperando la próxima reactivación de la lucha libre en Venezuela, me despido, no sin antes recordarles que pueden ubicarnos en Facebook como los cronistas de la lucha libre para estar más informados con las últimas actualizaciones. Por lo general siempre colocamos alguna nota, algunas luchas. El otro día coloqué la lucha completa, entre Panther y Demon. Blue Demon y Dr. Wagner Jr., entre otras, ¿no? Bruno siempre coloca sus cuestiones de coleccionismo, el analista siempre coloca sus cartones e historietas. Entonces es un grupo variado y un grupo bastante interesante. Bueno, dicho todo esto, nos despedimos y los escuchamos la próxima semana. Hasta luego.